Pero hasta los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y familia para seguirlo, cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar y pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos. Esta es la trocha imaginaria. Ella es Hilda Flores. Despierta la esperanza de mi grito alentador, que se arma de valor para decirle al tirano que no joda más al llano, que con él no es la pelea, que con él no es la pelea. La tierra de Carmentea quiere enviarles un aviso: no dañar al paraíso, emporio de la riqueza, emporio de la riqueza, donde la naturaleza guarda todos los tesoros. Tratémosla con decoro, que ella merece respeto, pa' que con afecto todo lo que ella nos da, todo lo que ella nos da. Dejémosla en libertad de escoger sus habitantes, sean pocos o sean bastantes, lo que cuenta es el cariño de hombres, mujeres y niños, nativos y forasteros, nativos y forasteros. Pues este suelo llanero tiene espacio para muchos, pero menos para el serrucho, la explotación y violencia. No perdamos la conciencia ni seamos indiferentes con el clamor de la gente que implora con agonía por el pan de cada día, para seguir sobreviviendo, para seguir sobreviviendo. ¿O acaso lo que estoy viendo nadie de ustedes lo mira? Si lo niegan es mentira, o que frente a sus narices el pueblo puede morirse y ustedes seguir pensando, y ustedes seguir pensando cómo seguir tracaleando o sacándole la vuelta a esa ley que los aprieta, pero que igual se les zafa. No valen trancas de guapa cuando el bicho es resabiao. Si lo sabré yo, cuñao, que los he visto de cerca desparaleando la puerta y salir al barajuste. Nos echan cualquier embuste pa' que sigamos pensando que el que nos está sobando no tiene que ver con él, como hacía don Esquivel pa' evadir el compromiso. Compadrito, no te afanes, te pendiente, yo te aviso. Porque en el alma me duelen tus lágrimas, tierra amada, tanta sangre derramada. Cuántas vidas inocentes se perderán para siempre en esta guerra de hermanos, en esta guerra entre hermanos. hermanos, qué clase de soberanos son los hijos de la patria que con sus manos la matan, dizque para defenderla. Basta ya de guerra interna, no más odio ni tortura, no más odio ni tortura. Cantemos ay mi llanura en los montes de María, toquemos la gota fría en los llanos orientales, cuentonemos los guaduales a la luz de las cabrillas, la luna de Barranquilla, llevémosle al Amazonas y que despejen la zona a bailar con libertad, la pollera colorada, galerón y sanjuanero, lo nuestro ha de ser primero, la vida, paz y folclor, es un llamado de urgencia de Colombia con amor. Si no te gusta la autopista por la que te dicen que tienes que ir, si no te gusta la carretera que te obligan a seguir, debes abrir un sendero propio. Puedes abrir una trocha, incluso una trocha imaginaria. Hace ya tiempos que yo sé que los pañales para niño los pañales desechables para niños son un grave problema para el planeta. Creo que lo leí en una revista Greenpeace o en alguna de estas organizaciones que quieren salvar el planeta, que están especializadas en salvar el planeta. Y parece ser que el contenido que hay dentro de los pañales desechables no es biodegradable y se acumula y es terrible. Pero el otro día me encontré en las calles de Bogotá un hombre de menos de 30 años, sano aparentemente, con un niño pequeño en brazos, que me miró y me pidió, no para comer, quería un pañal etapa 3, valía 600 pesos, y yo se lo compré, porque también sé desde hace mucho tiempo que si no le cambian el pañal a los niños es profundamente incómodo, profundamente doloroso, y me convertí de alguna manera en cómplice de la contaminación del planeta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás, Dios de todos los hombres? ¿Dónde estás, Dios del obrero, Dios desempleado, Dios del pobre, Dios del triste, Dios mío? ¿Dónde estás, Dios de madres abatidas, Dios de niños abandonados, de niños trabajadores? ¿Dónde estás, Dios del campesino, sin tierras y expropiado, Dios del presidiario inocente, Dios del hombre humillado, Dios de animal extinguido, del inválido, del enfermo, del caído en una cama postrado? ¿Dónde está, Dios de raza cautiva, Dios ecológico sin bombas radioactivas? ¿Dónde está, Diosito? ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde está, Dios amigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Diosito? ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde está, Dios amigo? Para que escuches mi canto, para que escuches mi canto, para que escuches mi canto, para que escuches mi canto. ¿Dónde estás? Te estoy llamando. Para que escuches mi canto. Yo sé que escuchas, Padre Santo. Para La leyenda dice que los sicarios, los muchachos sicarios, son muy buenos hijos y siempre

día yo descubrí que Vittorio De Sica era realmente Víctor el del puñal, que Sica es puñal. Y de ahí viene la palabra esta sicario, aunque en Colombia antes se les llamaba pistolocos, pájaros, chulavitas, había diferentes denominaciones, pero con la tendencia a relativizar y a latinizar, pues se acuñó este término, sicario, que es mucho más universal, porque incluso James Bond, ¿quién es James Bond? Un sicario de la reina de Inglaterra. Estaba en su esquina, mucho agite y movimiento. Ahí lo sentenciaron, sería el punto de encuentro. Encuentro cercano con el mediador. Llegó con su oferta aquel negociador. Traficante oscuro del soplo de vida. Toma cascalo duro, ve y busca la huida. La huida como lo ves, con algunas condiciones. Ya no sabrás nada cuando el gatillo acciones. Cuando el gatillo acciones. Lo calibre. Asesino asalariado. Pongan pues cuidado cuántas veces ha rodado en su fugaz adrenalina. Por ahí dicen que muy bien atina. En su fugaz adrenalina, asesino asalariado. Pongan pues cuidado cuántas veces ha rodado en su fugaz adrenalina. Por ahí dicen que muy bien atina. Alto calibre, fugaz adrenalina. Las condiciones ahora, como puedes ver, 50 antes y 50 después. En la reunión ese día se dio el juicio. Necesitamos pronto utilizar de tus servicios. El ambiente y más que nunca indicado y propicio. Mande ese hijo de puta al profundo precipicio. Asesino asalariado. Pongan pues cuidado, esto parece cuento, pero es su sustento. Ya que esto él vive, la muerte aquí percibe. Escapulario en su cuello, oración y romerías. Súplicas y ruegos a la Virgen María. Asesino asalariado. Pongan pues cuidado cuántas veces ha rodado en su fugaz adrenalina. Por ahí dicen que muy bien atina. En su fugaz adrenalina, asesino asalariado. Pongan pues cuidado cuántas veces ha rodado en su fugaz adrenalina. Por ahí dicen que muy bien atina. Alto calibre, fugaz adrenalina. Corazón de león, muy bien que hizo ese trabajo. Y su fuga la emprendió y se metió por un atajo. Atajo relativo, su pago en efectivo. El fusao como el lente, el fusao como el puente. Querían callar la puta boca al dirigente. Por ahí dicen que estuvo, se compró un 3-8 tubo. Y con el resto del dinero a su familia mantuvo. Fumando marihuana en su punto con sus socios. Espera ser llamado para un nuevo negocio. Es carne de cañón, preferido y muy usado. Tiene suerte en sus business, certero y muy osado. En radio, prensa y TV, ¿cómo la ve? Aquí cerrando el Kaiser, ¿cómo fue? Asesino asalariado. Pongan pues cuidado cuántas veces ha rodado en su fugaz adrenalina. Por ahí dicen que muy bien atina. En su fugaz adrenalina, asesino asalariado. Pongan pues cuidado cuántas veces ha rodado en su fugaz adrenalina. Por ahí dicen que muy bien atina. Alto calibre, fugaz adrenalina. En Puya, acá el balazo fue letal. Medellín, Colombia, 2001. La etnia en la trampa. Esa es una historia de amor y de miedo, pero sobre todo de miedo. Es la historia de un hombre que ama a su doncella, pero tiene miedo de los padres de ella. Es una historia feudal, por supuesto. Colombia era feudal y la concentración de tierra sigue siendo más de tipo feudal que de otra cosa, a pesar de que en este momento sea más urbana que campesina. Esta es una historia de amor y de miedo feudal. Y este es el sabor que tú querías, cariño. Tengo un amor, ya son del miedo, me toca verlo y salir corriendo, porque mi vida está enamorada y pero le tengo miedo a los viejos, porque mi vida está enamorada y pero le tengo miedo a los viejos. ¿Será que sí? ¿Será que no? Con estos nervios no llego yo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Con este miedo no llego yo. Esto es Confidente, un grupo que le gusta a mi gente. ¡Ay! Ellos no saben de la malicia y que les jugamos con la muchacha, o si no de pronto me habían cogido y me habían dado mi serenata, o si no de pronto me habían cogido y me habían dado mi serenata. ¿Y será que sí? ¿Será que no? Con estos nervios no llego yo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Con este miedo no llego yo. Este miedo que me acompaña y ya ni quisiera llegar al rancho, y la muchacha dice que venga, que ella solita se está quedando, y la muchacha dice que venga, que ella solita se está quedando. ¿Y será que sí? ¿Será que no? Con estos nervios no llego yo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Con este miedo no llego yo. Dicen que el miedo, pues uno mismo, es quien se guarda de este sentimiento. Ay, pero si creo es que no hay muchacho que no le tenga miedo a los viejos. Pero si creo es que no hay muchacho que no le tenga miedo a los viejos. ¿Será que sí? ¿Será que no? Con estos nervios no llego yo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Con este miedo no llego yo. Estas dos canciones que quiero presentar tienen en común el tema de la ruptura amorosa, el dolor por el abandono, por la traición, lo terrible que es sentirse mal. Pero son dos conceptos diferentes. El uno es andino de Bolivia, Perú y por supuesto también de Colombia, que tiene muchas montañas. En Colombia terminan los Andes de América Latina. Y en ese tono de perdedor, de indígena, es que está la primera canción. Es una apología del suicidio realmente. No hay esperanza, la mujer lo abandona. La segunda canción es caribeña y habla de lo terrible, de la traición, del abandono, pero habla de la ley, pues invita al baile, evidentemente, es mucho más alegre y habla de otras mujeres. Son más o menos dos conceptos, la parte indígena y la parte afro. Los indígenas son, bueno, a los indígenas les fue mal, acabaron perdiendo todo, incluso la esencia misma de ser ellos mismos estuvo a punto, o algunos dicen que fue extinguida. Y los otros son los africanos que, optimistas, tercamente optimistas, siempre piensan que el baile los reconcilia con la vida. En Colombia, las canciones de amor y las telenovelas han sido el telón de fondo que ha servido de acompañamiento a una de las más crueles campañas de exterminio político y de exclusión social. Yeah. primera pregunta para Leonor es: ¿dónde está tu magia? ¿Dónde está tu H? Y habla, por supuesto, de fallos, traición. Es una canción machista, por supuesto. Colombia es un país machista. Pero lo interesante es que la canción se llama Por ti no moriré. En medio del dolor existe un espacio para cantar, para bailar. Y eso es lo que tal vez pueda salvar a la gente que la lleva perdida en Colombia. Su capacidad para reír, para crear y para creer. Y el baile, por supuesto. ti no moriré, cantaba Joe Arroyo. En casi todo el mundo aumenta el número de asesinatos. Cuando aumenta el número de asesinatos, disminuye el número de suicidios. Pero en este hermoso país de Sudamérica, estas dos curvas son ascendentes en el diagrama de las estadísticas, sobre todo varones menores de 25 años. Colombia tiene un ejército de 450 mil hombres, más numeroso que Brasil o México. La mayoría de las muertes, curiosamente, no se producen en combates entre hombres armados y organizados. Me refiero a guerrillas, ejército, paramilitares. Es la delincuencia común, el atraco callejero, lo que produce más víctimas. Y de paso, se ejerce un control social, disuadiendo a la gente de salir a las calles, de encontrarse. Obliga a invertir en recursos en rejas, en cerraduras y en puertas de hierro. Esta crónica tiene el nombre de una calle de Bogotá, la calle 19. Se llama así, calle 19. En la esquina de esta calle, de la calle 19 con la carrera séptima, se reunían los músicos de la Mojarra Eléctrica hace unos años para tocar, para encontrarse con la gente, para encontrarse con otros músicos. Nada. y nadie se acuerda de lo que hizo el otro ladrón de corbata. Y nadie oyó, y nadie ha visto nada. Este era, pues, después de esta crónica de Bogotá, vamos a una crónica, canción, de en San Juan de Puerto Rico. Me han dicho que existen dos calles. Una se llama Luna y la otra se llama Sol. La vida de Héctor Lavoe estuvo llena de altibajos. Se suicidó tirándose desde una terraza de un edificio. Creo que su muerte fue bastante triste. Yo creía que él era gigante, era un cantante enorme, hasta que lo conocí y me di cuenta que era más bajo que yo. Sin embargo, sigo pensando que era un gigante. Hasta aquí este programa. Les recuerdo que salvar al planeta se escribe con R, en realidad con 4 R's. Hay que reciclar, reducir, reutilizar y rebelarse. Por esta trocha imaginaria pasaron Elda Flores, 1280 Almas, Yuri Buenaventura, Jorge Velosa, los hermanos Cárdenas, el grupo Chimizapagua, Joe Arroyo, La Mojarra Eléctrica y Héctor Lavoe. La sintonía de la voz de Gabriel y es la canción de Curupira. en la despedida de Paulino Salgado a Tata. Gracias por escuchar este programa. Soy Luis Ortiz y solo me queda decirles, espérenme aquí, que ahorita vengo. Yeah.